بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por la noche cuando lo cubre todo con su oscuridad. والنهار إذا تجلى. Por el día cuando se manifiesta con su claridad. وما خلق الذكر والأنثى. Por quien creó al hombre y a la mujer. إن سعيكم لشتى. Por todo ello juro que sus acciones son distintas y obtendrán en la otra vida la recompensa que éstas merezcan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. En cuanto a quien dé caridad, nos tema, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, y crea en lo más sublime, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, le facilitaremos el camino del bien que conduce al paraíso. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Mas quien sea avaro, se crea autosuficiente, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, y niegue lo más sublime, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, le facilitaremos el camino del mal que conduce al fuego del infierno. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Y de nada le servirán sus riquezas cuando perezca y entre en el fuego. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Ciertamente, a nosotros nos corresponde guiar a los hombres. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Y a nosotros nos pertenece la vida eterna y la terrenal. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Les advierto de un fuego abrasador. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Donde no entrará sino el perverso. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Ese que niega la verdad y se aleja de ella. وسيجنبها الأتقى. Y será apartado de él, el piadoso. الذي يؤتي ماله يتزكى. Ese que da de sus riquezas en obediencia a Allah para purificarse. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Sin esperar a cambio ninguna compensación de nadie. Y solo anhela la complacencia y la recompensa de su Señor, el Altísimo. Y quedará complacido con la recompensa de su Señor.